primer lugar tengo que agradecer al diputado Pablo Kast por haber concertado esta reunión con el subsecretario y con el director nacional de Vialidad. La verdad que yo, por lo menos en lo personal, salgo muy conforme, porque esto va a permitir que podamos prohibir el paso de camiones con sustancias peligrosas por ahí, por el camino, y además el poder de parte de Vialidad, de parte del Ministerio de Obras Públicas, el poner señalética en toda la extensión de nuestro camino ahí de Romeral, para prohibir esto y el mejoramiento de esta vía. Ahí tenemos, nosotros en Romeral tenemos dos escuelas básicas, tenemos una posta y además está la planta de captadora de desval. Entonces es un camino tremendamente peligroso, es un camino donde además viven 3.000 personas y hay mucha actividad económica, hay mucha agricultura en el sector. Un decreto alcaldicio para que se prohíba el paso, salvo algún camión autorizado de los que va al sector nuestro, que a dejar algo a Esval o alguna de las otras empresas que tendrían que sacar con nosotros un pase. Así que muy conforme.